El año del vinilo con Agustín García. Hola, bienvenidos al año del vinilo y a diciembre de 1971. En aquellos días el rey de la música en España era Rafael y Joan Manuel Serrat estaba en un estupendo momento con gira americana y con su Mediterráneo. En agosto se había celebrado el concierto para Bangladesh organizado por George Harrison para recaudar fondos por la hambruna que estaba sufriendo este país en aquel año. 1971 nace Greenpeace en protesta por los ensayos nucleares estadounidenses en un archipiélago de Alaska. Y en lo musical tenemos discos estupendos de artistas de la talla de Los Doors, Led Zeppelin, voces maravillosas como las de Al Green y canciones inmortales como American Pie de Don McLean. Todo ello en esta tarde de domingo. En el año del vinilo, puesto número 30, empezamos nuestro repaso a la lista con Badfinger, una banda británica de rock con un tema, Day After Day, que estaba producido por George Harrison. Estaban muy influenciados los Badfinger por los Beatles. Luego esta canción tuvo sus versiones con Rod Stewart o los Pretenders. Comienza el año del vinilo, disfruta de la tarde de este domingo. Puesto número 30, Badfinger. Éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. Año 1971. Somebody help me now. Somebody help me. Find my baby. Un trío de blues rock acústico americano de Massachusetts que estaba dirigido por John Jales, la J. Jales Band, incluido en su álbum The Morning After, este Looking for a Love, en el puesto número 29 del año del vinilo. El periódico a diario se vendía a 5 pesetas y 6 los domingos, y en noviembre de aquel año del 71 se cierra el periódico Madrid. En el puesto número 28 de nuestra lista aparece Alvin Liu, que era un compositor y un estupendo guitarrista, líder de la Teen Years After, que se había iniciado en el blues y luego lo había ido integrando el rock y la psicodelia. Este I'd Love to Change the World estaba incluido en su álbum A Space in Time. Aquí exhibe sus facultades guitarreras. Puesto número 28. Everywhere is freaks and heroes, dykes and fairies. Tell me where is sanity. Tax the rich, feed the poor. Tell there are no rich no more. Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, año 1971. Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country. Come home again. I've been smiling lately, thinking about the good things to come. And I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder. Ride on the peace train. Train con Cat Stevens en un intento de agitar las conciencias sociales y espirituales en su disco T-shirt on Fire Cut, con cortes buenísimos de folk y pop. En la televisión veíamos desde agosto del 71, los que teníamos televisión, que no era todo el mundo, Crónicas de un pueblo, la vida cotidiana de un pueblo. Fue el primer trabajo para televisión de Antonio Mercero. Y en el puesto número 27, Question 67 and 68 de Chicago, que ya he dicho, es una banda de rock con tendencia al jazz y al blues, y que habían publicado un disco en directo donde vuelve a destacar este tema del 69 de Robert Plant y Peter Cetera como vocalista. Puesto 26 en la lista del año del vinilo del 71. We have to get año del vinilo en M80 Radio. One month ago today, I was happy as a lark. But now, I go for walks, to the movies, maybe to the park. I have a seat on the same old bench to watch the children play. You know, tomorrow is their future. But for me, just another day. They all gather around me. They seem to know my name. We laugh, tell a few jokes, but it still doesn't ease my pain. I know I can't hide from a memory, though day after day I've tried. I keep saying she'll be back, but today again I've lied. Puesto número 25 en el año del vinilo en M80 con un cuarteto de soul americano llamados The Chill Light, con este Have You Seen Her, que consiguieron situar en el 3 del Billboard Hot. Este tema que después haría versiones MC Hammer. Y en el puesto número 24 nos encontramos con Redbone, The Witch Queen of New Orleans. En España tenía este título el álbum y una portada diferente a la de Estados Unidos. Formado por nativos americanos, hacían un estupendo rock que nos viene muy bien para escucharlo en la tarde del año del vinilo, en este domingo. Redbone, puesto número 24. I'm sorry. M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo. Año 1971. Es la sintonía de CSI New York y se publicó en 1971 con los Who, ciertamente hipnotizador, y fue lanzado como sencillo en Europa, pero no lo hicieron en Estados Unidos ni tampoco en Inglaterra. El cuarteto inició el disco Who's Next como una ópera rock y donde sobresale el empleo del sintetizador como novedad, y destaca sobre todo la magnitud compositiva de Pete Townshend. Puesto número 23 en el año del vinilo. Nos acercamos al 22 con Mami Blue y los Pop Tops. Un francés compuso la canción y lo repartió entre varios grupos. Los originales son los Pop Tops, con el cantante de Trinidad y Tobago, Phil Trim. Soul con pintas a Procol Harum en España sonaba a todas horas. Hold on, qué tu casa tan vacía? ¿Por qué será la noche y día? Oh, mami, dime dónde estás. De tanto caminar, oh, aquí me quiero consolar, oh, y ser de nuevo niño por ti. Oh, mami, mami, mami. Oh, mami. Oh, mami, mami. Oh, mami. Oh, mami. Oh, mami. Del vinilo en M80 Radio. Año 1971. puesto número 21 para You Are Everything de los Stylistics, buen soul de Filadelfia para la tarde de este domingo en el año del vinilo. Llegaron a ser top 10 después Diana Ross y Marvin Gaye hicieron su versión. Puesto número 20 para Superstar con los Carpenters, una canción que era del 69 y es una de las versiones más conocidas con los hermanos Carpenters. También hicieron sus covers pues gente tan variada como Cher o Sonny Jude. Suena aquí en M80 en el año del vinilo, puesto número 20 de Carpenters. Long ago and oh so far away I fell in love with you before the second show. Just the radio. Don't you remember you told me you loved me, baby? Said you'd be coming back this way again, baby. Baby, baby, baby, baby, oh baby. I love you. I really do. de mis cantantes favoritos, Van Morrison, con Wild Night, incluido en el puesto número 19 con su cuarto álbum Tupelo Honey. Seguimos en el 18 porque llega una banda surgida de San Francisco con aires psicodélicos y mucho folk en sus canciones. Como cantante principal era Marty Balin, que acababa de abandonar la banda. Jefferson Airplane con Pretty As You Feel. Puesto 18. You're only pretty as you feel. Only pretty as you feel inside. You're only pretty as you feel. Just as pretty as you feel inside. Rub some sleep from your eye. Look inside your mirror. Comb your hair. Don't give no vanity a second thought. No, no, no. Beauty's only skin deep. It goes just so far. You're only pretty as you feel. As pretty as you feel inside. You're only pretty as you feel. So good, don't hang yourself up on no plastic face. A little bit of soap. Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Año 1971. To make your kiss incomplete. When your mood is clear, you quickly change your ways. Then you say I'm untrue. true. What am I supposed to do? Be a fool who sits alone waiting for you. I see the light of your smile, calling me all the while. You are saying, baby, it's time to go. First the feeling's all right, then it's gone from sight. So I've taken out this time to say, puesto 17 en el año del vinilo en M80 con If You Really Love Me, Stevie Wonder, junto con Syreeta Wright como vocalista, e incluido en su álbum Where I Coming From, ayudado en los instrumentos con una banda llamada The Funk Brothers. Y en la televisión, siempre en domingo, era otro de los momentos estelares con Joaquín Prat y Antolín García. Los niños disfrutábamos en el 71 un ratito con La Casa del Reloj y Los Chiripitifláuticos. También veíamos Hawái 5-0 y Los Percusores con Roger Moore. Y en el puesto número 16 nos encontramos con Michael Jackson. La carrera en solitario de Michael Jackson comenzaba con este tema después de triunfar con los Jackson 5. Fue número uno en las listas de Rhythm and Blues, Got to Be There. Michael Jackson, puesto 16 del año del vinilo. Thank you. año del vinilo en M80 Radio. City Blues con Marvin Gaye estaba en su estupendo disco What's Going On. Describe los gritos de protesta en los guetos de las ciudades americanas funky y la colaboración de Funk Brothers. Y en el puesto 14 del año del vinilo de hace 40 años llega una voz maravillosa de una de las grandes damas del soul. Hablamos de Aretha Franklin con Rocksteady y uno de los temas que entraron en el top 10 americano, canción escrita por ella que luego tendría algunas versiones. Puesto número 14. años que conocimos en vinilo. El año del vinilo. Zeppelin acababa de publicar un majestuoso disco 4 y el single llegó al puesto número 14, este poderoso Black Dog, puesto número 13 de nuestra lista, con una guitarra magnífica de Jimmy Page. En este disco también estaba Stairway to Hell, que nunca salió como sencillo. En el puesto número 12, Wild Horses, con los Rolling Stones incluido en su álbum Sticky Fingers. En ese momento era uno de los discos más vendidos en España. Le acompañaba el rumor de que en origen fue escrita por Richards en respuesta al hecho de tener que dejar a su hijo Marlon en casa cuando se iban de gira con la banda.

you can't say, cause you've been somewhere else. You can't cry, cause you look broke down. But you're crying anyway, cause you're all broke down. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Número 7 para Imagine, el mayor éxito de Lennon en solitario y un tema que fue ganando aire de himno con el paso de los años, que luego tuvo otra reedición en los siguientes años y que contó con la colaboración de Phil Spector. Puesto número 7 para Imagine, en el 6 nos encontramos con uno de los mejores artistas de gospel y soul. Grabado en Memphis, llega Al Green con este ya clásico Let's Stay Together, con un artista que dominaba la voz como nadie. Puesto número 6 del año del vinilo del 71. My life. El año del vinilo en M80 Radio. Into this house we're born. Riders on the Storm con los Doors. Jim Morrison ya había muerto el 3 de julio de aquel 71 en extrañas circunstancias en París, y no dejaba de sonar en las emisoras de rock americano el último gran disco de una fabulosa banda de blues rock. L.A. Woman era un homenaje a la ciudad de Los Ángeles donde estaba este tema puesto número 5. Avanzando en el 4 del año del vinilo de hace 40 años, la calidez de un estupendo piano, Carole King con You've Got a Friend. Fue compuesta para su amigo James Taylor y fue la triunfadora de los Grammy como canción del año. Close Cada domingo, 2 horas, desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo en M80 Radio. Con los T-Rex, puesto número 3, el glam rock que tanto triunfó en Inglaterra a mediados de los 70, tiene uno de sus orígenes en Mark Bolan y sus T-Rex con textos subiditos de tono, con vestuario e imagen estrafalarias. Puesto número 2 de hace 40 años en el año del vinilo para Maggie May con Rod Stewart, la historia de los primeros escarceos amorosos de Rod Stewart con una mujer madura. Maravillosa canción que está incluida en el álbum Every Picture Tells a Story, en paralelo con Los Faces, uno de sus momentos creativos más interesantes, con la mezcla de blues, folk, rock y country. Puesto número 2. Wake up, Maggie. Keep you amused, but I feel I'm being used. En la lista del año del vinilo del 71 para Maggie May de Rod Stewart, y en el puesto número uno es para Don McLean, American Pie, un homenaje a la muerte de Buddy Holly junto con Richie Valens en un accidente de avión, según dice la canción, el día que murió la música. Gran influencia en esta canción de los del Sargento Peppers, de los Beatles, que en numerosas ocasiones ha dicho que la canción representa el cambio de la inocencia de los años 50 hasta los tiempos más volátiles de los 60, tanto en música como en política. La lista del año del vinilo del 71 la tendrás en nuestra página web m80radio.com. Los saludos de Agustín García. Disfruta de nuestro número uno, American Pie. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died.